No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. De pequeña admiraba su destreza para manejar. Recuerdo cómo me impresionaba la manera que tenía de estacionar el automóvil, aún en el lugar más ajustado que encontraba. Me dice Vanessa con profunda admiración, pero también congoja. Hoy la miro y asumo el paso del tiempo. Es una mujer tranquila, ya no tan enérgica, con un comportamiento más bien pasivo, que si puede, prefiere ya no manejar, y si lo hace, ha perdido esa maestría frente al volante. La miro incluso torpe y vacilante, y me sorprendo. Vanessa me habla de su propia madre, que al paso de los años, como todos, ha envejecido. Creemos que nuestros papás son eternos, que su incansable juventud durará por siempre y que nunca se resquebrajarán. Pero, de pronto, al pasar del tiempo, nos enfrentamos ante una vulnerabilidad que pensamos no llegaría y nos aterra. Porque mientras más años pasen, más se acerca la inevitable despedida y como adultos, si es que aún tenemos la gracia de contar con nuestros padres, peleamos internamente entre el amor que les profesamos y el terror de decirles adiós para siempre. El héroe o heroína se quiebran, se deterioran. Quizá las piernas les fallan o el oído o la vista. Tal vez su memoria de elefante ya no es la misma y repiten historias o preguntan una y mil veces la misma cuestión. Hoy toca cuidarlos, ¿sí? Y tenerles paciencia. Acompañarlos en esta nueva etapa y darles la mano. Pero, ¿realmente estamos preparados para ello? ¿Los cuidamos como realmente necesitan? Este proceso es muy complicado si hablamos de lo emocional. Qué difícil es hacerse cargo de quien alguna vez fue responsable de nosotros. Qué complicado es volverte papá de tus padres y tomar decisiones. Por adultos que seamos, nuestros papás siempre serán nuestros papás. Y cuando nos damos cuenta de que envejecen, es normal que nos invadan sentimientos como ternura, respeto, amor, agradecimiento e incluso enfado, coraje, confusión y miedo. Cuidarlos o estar al pendiente de ellos conlleva distintas actitudes, sobre todo entender que nuestros papás han dejado de ser lo que eran, pero solo en cuanto a los cambios biológicos que la vejez ha perpetrado en ellos, pues en el fondo su esencia es la misma. Los padres mayores se enfrentan a problemas de salud y si esto sucede cuando los hijos adultos aún cuidan de sus propios hijos o tienen una vida laboral saturada, la situación puede ser complicada. En ese caso, ayúdalos en mantener su salud, motivarlos y la posibilidad de estar atentos a cada detalle de su organismo, síntoma o dolencia. No te acongojes si no lo logras. También es cierto que muchos papás utilizan en ocasiones la enfermedad o el padecimiento como ganancia y se quejan para llamar la atención de hijos y nietos. Pero ojalá lo recuerdes cuando a ti te toque ser el adulto mayor y sean tus hijos quienes te cuiden. Mírate al futuro en su espejo. ¿Cómo te gustaría llegar a ti a la tercera edad? La respuesta incluye, por supuesto, me imagino, actividad física, sana alimentación, para que puedas llegar a ser autónomo y no seas una carga para nadie. Nuestros papás envejecen. Sí, justo como nosotros y como todos. Y cuando ellos mueren, muere también una parte de nosotros. Conecta con ellos, procura disfrutar esta etapa y ser paciente. Recuerda que la forma en que los tratas será siempre un ejemplo que tus hijos verán. Respeta sus decisiones, dale su espacio y hazle saber que los quieres. Yo era lo que tú eres y tú serás lo que yo soy. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor.